Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy buenas tardes a todos y muy bienvenidos, claro que sí. Les saludo con la paz del Señor y deseando que Él esté guardando tu vida, bendiciendo tu vida y también a todos tus seres queridos, a toda tu casa. Qué bueno estar juntos una vez más, así entre semana, para compartir juntos este tiempo y sobre todo esta actitud de búsqueda de Dios, de búsqueda de su rostro, de búsqueda de su protección, de su ayuda, de su sostén, de su fortaleza, de su provisión, buscando esa gracia que Él siempre nos manifiesta, esa misericordia, y que ese poder entonces siempre esté obrando a favor de todos y cada uno de nosotros. Así que sigamos alabando y exaltando su nombre, porque Él es bueno, porque Él reina, Él está sentado en el trono, Él gobierna el universo. Así que eso tiene que siempre desatar y despertar entre nosotros un sentido de alabanza, de adoración, de gratitud y de confianza por sobre todas las cosas, ¿verdad? Vamos a ver algo al respecto también. Pero quiero decirte que, bueno, el último picnic, dicen algunos que han superado unas 160 personas, el picnic de enero. Así que estamos en condiciones, supongo ahora, de superar esta cantidad de personas que, vamos para pasarlo bien, disfrutarlo, como siempre acontece. Así que es una excelente oportunidad, como siempre decimos, para que usted esté orando e invitando a gente conocida, amigos, a veces compañeros de trabajo, que son una excelente oportunidad, que mientras uno toma mate, camina en un lugar arbolado y disfruta de todo eso, tiene la oportunidad de establecer contactos, vínculos, conocer más a otros. Y en todo eso, en toda esa atmósfera, siempre se manifiesta el Espíritu de Dios y se revela Dios mismo, ¿verdad? Así que las personas que asisten, no solo los que ya somos del Señor, sino otros también que todavía no lo conocen y son de alguna manera impactados, ¿verdad? Siempre hay cosas que les llaman la atención. Y eso es Dios, el Espíritu de Dios que está obrando en esas personas, que no podría ocurrirles si usted no les hubiese invitado y llevado allí en oración también. Así que mire qué importante es, podría cambiar el rumbo completo de la vida de una persona, de una familia. No debemos dejar de hacer eso siempre. Orar por las personas que no lo conocen, están muy cerca nuestro, muy cerca suyo, sus contactos, sus vecinos, etcétera, y orar e invitarles en toda la oportunidad que tengamos, y el resto siempre lo hace Dios, el Espíritu de Dios, y allí entonces siempre somos sorprendidos también. Bueno, en esta tarde permítame compartir también el hecho que, si bien hay muchos que han regresado de vacaciones, otros están al mismo tiempo ya saliendo, ¿verdad? Y algunos que han regresado de vacaciones van a salir todavía otra vez y algo así. Bueno, eso es lo que acontece en estos meses de enero y febrero, ¿verdad? Mientras ocurre todo eso, seguimos reuniéndonos y compartiendo a Dios. El domingo tuvimos también preciosos encuentros y cultos al Señor, así que vamos disfrutando siempre. Y una mayor cantidad de personas se van contactando con la comunidad, con la congregación, como usted puede observar, incluso lo puede ver en cada encuentro que tenemos. Y las redes sociales también, nuestras páginas web y en cada una de las redes en las cuales estamos publicando, por ejemplo, en este caso, los miércoles salimos también en vivo, en transmisión, siempre está alcanzando a personas que habitualmente están preguntando en qué horario son los cultos, en qué momento pueden asistir, si son bienvenidos o pudieran venir sin problemas. Bueno, hay una cantidad de personas que siempre, y creciente en número también, que están contactándose con la iglesia a través de las redes. Así que damos gracias a Dios porque utiliza también esa manera para tratar de llegar a todas las personas. Y en definitiva, y por último, esto es lo que tratamos de compartir, ¿verdad? Una experiencia real, espiritual, genuina con Dios, ¿verdad? En muchos casos, como usted sabe, las personas dicen, bueno, no, yo creo en Dios, pero en realidad no alcanzan a establecer ese contacto, ese vínculo y tener esa seguridad de que al momento de que piden algo, Dios está escuchando y oyendo. No tienen esa experiencia de sentir que Dios les está guardando, cuidando y guiando en todas las cosas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que proponemos permanentemente, porque es la propuesta de Dios para todos los seres humanos. Y queremos que usted alcance a tener este tipo de vínculo y de relación con Dios. Que dice, wow, esto sí me llena, yo percibo eso. Y es una relación transformadora de nuestra vida. Él nos transforma siempre para bien, ¿verdad? Nos toma así como estamos y de donde venimos y como somos. Así que eso no le preocupa a Dios, le preocupa solo que usted y yo podamos ponernos en sus manos. A partir de allí, con su amor y su gracia y su poder, comienza a arreglar en mi vida todo lo que venía torcido, mal, enfermizo. Él comienza a ordenarme a mí mismo desde dentro y hacia afuera, ¿verdad? Así que es valiosísimo, es una experiencia extraordinaria. Cuando uno la comienza a experimentar, dice, wow, yo quiero seguir avanzando en esto, ¿verdad? Así que Dios le está llamando a ese tipo de vínculo con Él. Es un Dios cercano, es un Dios gigante, eterno, y bueno, imposible de considerar en su magnitud en nuestra mente, pero al mismo tiempo es un Dios muy cercano, que desea entablar este tipo de relación con usted también, que está aquí en esta noche. Muy bien, sabe, a veces los cristianos también expresamos cosas sin tener demasiada fundamento en algunos casos, sobre todo bíblico, y a veces las expresamos sin tener en cuenta todo lo que significan ese tipo de expresiones para nuestra vida, ¿verdad? Y para la vida de todos, en definitiva. Una de estas expresiones tiene que ver con Dios está en control. Dios está en control. Y claro, es verdad, Dios está en control de todo, como vamos a ver ahora, ¿verdad? Pero, ¿y qué más? Y ahí nos quedamos, ¿no es cierto? Es como una expresión, algo externo que no produce ningún tipo de cambio en comportamiento, conducta, manera de ver la vida, de pensar, de actuar, de crecer en la fe. Es decir, no alcanza a transformarme eso, ¿verdad? Así que solo termina siendo eso una expresión verbal. Pero los que somos de Cristo tenemos que dar expresiones de este tipo, pero siempre reflejando esta vida interior, algo que ya está incorporado en nuestra mente y en nuestro ser. Así que en esta tarde quiero compartir con usted. Confía, no importa la situación que estés atravesando o pasando o la que vayas a atravesar o pasar. Claro, sobre todo aquellas que a veces son contrarias, que son adversas, que esa lucha que no termina, que nos va quitando fuerzas, donde nos sentimos impotentes. Bueno, confía, porque Dios está en control. Y esto es lo que muchas personas terminan sin experimentar, muchos seres humanos, ¿verdad? No experimentan esta confianza. ¿Por qué? Porque no creen que Dios está en control. ¿Por qué? Porque no creen siquiera en Dios, ¿verdad? Así que sus vidas terminan siendo llevadas como por las olas, ¿no es cierto?, agitadas del mar, de acá para allá, o de acuerdo a donde sopla el viento, son arrastradas por esas corrientes de vientos, ¿verdad? Entonces, claro, las personas se sienten inseguras frente a estas circunstancias y bueno, no tienen la capacidad, la posibilidad, el recurso de Dios en sus vidas. Pero si nosotros hemos establecido ese vínculo que hablábamos recién con este Dios que está en control, eso efectivamente, además de ser una expresión verbal, debe ser aquello que traiga confianza para nosotros, para nuestra vida, sobre todo en aquellos momentos en que también las aguas se agitan. Las aguas se agitan para todos, el mundo es un mar agitado para todo el mundo, los que somos de Cristo y los que no. ¿Dónde está la diferencia? En que aquellos que tienen una experiencia personal de relación con Dios tienen el recurso imprescindible para hacer frente a esas aguas tormentosas y confiar, estar seguros y firmes, porque su confianza está puesta en aquel que sí tiene el control de todas las cosas. El libro de Apocalipsis, el último libro de la palabra de Dios, de la Biblia, en varias ocasiones está mencionando esta cuestión, ¿verdad? Por ejemplo, en capítulo 5, versículo 13, dice, al que está sentado en el trono y al cordero, lo que hemos estado cantando recién, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y efectivamente, el que tiene el control es quien está sentado en el trono, es el que reina, es el que gobierna, y en este caso es Dios. Y no hay ningún otro sino solo nuestro Dios, porque hay un solo Dios y uno solo todopoderoso. y Él está sentado en el trono. Por eso es el que merece únicamente Él solo toda la alabanza y la honra, la gloria y el poder por siempre y para siempre, porque Dios es desde siempre, por siempre y para siempre. Así que si Dios está en control, cuando yo lo digo como hijo de Dios, esto debe reflejar que yo mantengo una vida de alabanza, de honra, de gloria y honor a este Dios que reina por los siglos de los siglos y gobierna y tiene todo bajo control. Por ejemplo, Apocalipsis 4:2 dice, al instante estaba yo en el Espíritu, dice el apóstol Juan, y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. No había muchos, había uno, y ese era Dios Todopoderoso. Apocalipsis 7:10, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, refiriéndose a su Hijo, a Jesucristo, ¿no es cierto? Y todavía más, Apocalipsis 21:5 dice, y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Hace un instante nos estaban refiriendo y pidiendo que Dios hiciera nuevas algunas cosas. Bueno, aquí está el fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque Él está sentado en el trono. Porque Él reina, porque Él gobierna, porque Él tiene todo bajo control. Pero eso debe pasar de ser esta expresión a ser algo que, en la cual yo afirmo mi vida. Y es porque Él está al control de todo, porque Él reina y gobierna, yo actúo de esta manera. Si Él está en el control de todo, yo me postro para adorarlo y alabar su nombre. Si Él está en el control de todo y es el Rey y soberano, pues entonces yo me humillo y le sirvo de todo corazón conforme a sus propósitos y a su voluntad. Por ejemplo, que Dios tiene el control significa eso, que es soberano, que reina, que gobierna, es todopoderoso. Significa que Él tiene la suprema autoridad, toda autoridad. Es eterno e inmutable, no cambia, no es por un ratito, es permanente desde siempre y para siempre. Y su voluntad y su propósito, porque Él es Dios, es inexorable. Se va a cumplir, no hay otra posibilidad. Sus palabras dadas siempre y contenidas incluso en la Biblia y sus promesas, por supuesto, son seguras porque provienen de un Dios todopoderoso que reina. Dios fundamenta su soberanía completa en sus atributos. ¿Cómo puede alguien afirmar? Y porque Él es lo que es y es el único que es lo que Él es. ¿Qué es? Omnisciente, lo sabe todo, lo conoce todo. Perfecto en sabiduría. Él es omnipresente, está en todos lados. Es posible que su mirada llegue a todo el universo al mismo tiempo, en el mismo momento. En este momento, su mirada está sobre tu vida, sobre nosotros, aquí, ahora. Y Él es omnipotente, por supuesto. Y si es omnipotente, el que reúne todo el poder y toda autoridad, ¿quién podría torcerle el brazo a este Dios? Nadie. Él reina, Él gobierna. A nivel terrenal vemos que las cosas suceden, van de acá para allá, se produce esto, pasa aquello, me afecta esto otro. Y eso es lo que nos puede hacer suponer que me parece que no es tan así. Eso es lo que podemos ver con nuestros ojos humanos. Pero espiritualmente hablando, todos los que somos de Cristo debiéramos estar firmes y seguros, sabiendo que si Él reina y Él gobierna como verdaderamente ocurre, nada de lo que acontece a nivel terrenal o humano nos debiera poner en un plano de ansiedad ni de desesperación. Mi vida, nuestra vida, debe alinearse y ubicarse según esta soberanía absoluta de Dios. ¿Qué sentido tiene decir Dios está en control de todo y cuando viene un problema a mi vida me vuelvo loco y no sé qué pasa, me desespero? ¿Pero cómo? Si está en control, ¿por qué yo reacciono de esta manera? Es porque en todo caso no lo creo, no lo vivo, no lo experimento. Cuando con humildad y reverencia nos alineamos a esta realidad y a esta verdad, entonces ahora comienzo a experimentar eso. Su gracia, su misericordia, su amor, su poder y su propósito en mi vida. No estoy desorientado, no tengo incertidumbres, pase lo que pase. Porque Dios está en control. Ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Siempre eso no cambia. Nuestro Dios no cambia. Así que tengo dirección. No importa para dónde soplen los vientos. Dios me está guiando a la eternidad con Él. Tengo sentido. Mi vida tiene sentido en este mundo. No es algo que pasó y qué sé yo, para qué. Tiene sentido, tiene propósito. Nuestra vida, porque estamos en Cristo y nuestra confianza está en Él, tiene siempre victoria, porque Él nos lleva de triunfo en triunfo. Y tenemos seguridad. No estamos a merced de lo que pase, de lo que acontezca, de estos rumores de guerra y de aquello y de lo otro, y de la economía y de la inflación. No. Eso es lo que significa creer que tenemos un Dios que está en control de todo. Así que podemos tener ahora los recursos, es Él, para doblegar el temor, la ansiedad, que naturalmente vienen a la vida de cualquier ser humano que enfrenta esas circunstancias y esas tormentas que describíamos recién. Y sí, eso es lo primero que va a acontecer. Por eso aquellos que no tienen a Dios, no tienen el recurso de cómo poder afrontar esas situaciones. Pero ahora que yo estoy en Él, tengo el recurso, es Él, para doblegar ese miedo, ese temor, esa ansiedad, los problemas y las circunstancias difíciles. No me atemorizan. Aún mis adversidades y luchas tienen un propósito, digo, las suyas también. Porque Dios está en control de todo. Él está encima de todo y de todos. Él trasciende lo terrenal y lo humano. Los seres humanos buscamos habitualmente tener el control de todo y de todos también. Queremos controlar a todos de la manera que sea. Necesitamos manejar cosas y personas según nuestro parecer, porque eso nos genera seguridad. Está todo controlado, todo quietito, guarda, todo, yo lo manejo los hilos, y eso es una aparente seguridad para algunas personas. Y a veces apelamos a cuestiones erróneas, equivocadas, como la manipulación, la amenaza, la extorsión, etcétera, para tener a los demás controlados. Acomodamos el mundo exterior a nuestra conveniencia. Tratamos de controlar, incluso manipular a las personas para que sean y hagan como mejor nos sirve. Pero esto no es posible. No podemos controlar ni manejar aquello que no es posible controlar ni manejar por los seres humanos. Esto es como cuando los discípulos, usted lo recuerda, estaban en la barca enfrentando la tormenta. Jesús le dijo, vayan a la otra orilla. Y ellos fueron contentos, ¿no es cierto? Y allí estaban remando. Y a medida que fueron atravesando el lago, y ya por la mitad se fue oscureciendo, se levantó un viento, las olas se encresparon, crecieron, una gran tormenta, se hundían, se llenaba la barca de agua. Estaban tratando de controlarlo y de dominarlo con sus mejores esfuerzos. Pero cuando sus esfuerzos no daban los resultados esperados, entonces ahora cambiaron lo placentero de la vida y del viaje por el miedo y la desesperación que se apoderó de ellos. A tal punto que gritaron, Señor, sálvanos porque nos hundimos, morimos. No podemos frente a esta situación. Hay cosas que no las podemos manejar. Dios tiene el control, nosotros no somos Dios. Si confiamos en Dios, Él va a operar ese control sobre las demás cosas, en primer lugar de nuestra propia vida, para que este temor y esta incertidumbre no se apodere de nosotros hasta la desesperación. Si Él tiene el control de todo, ¿cuál es el temor de que se levante una tormenta? Bueno, esos esfuerzos a nivel humano, aparte de Dios, son infructuosos. Digo, los esfuerzos por querer controlar lo que no podemos. Queremos controlar a las personas que se comporten como nosotros queremos y cambien. Nosotros no podemos cambiar a nadie. En todo caso, pensemos en cambiarnos a nosotros mismos con la ayuda del Espíritu de Dios. Esos esfuerzos provocan habitualmente heridas, frustraciones, dolor, tristeza, enojos, peleas, Creemos que tenemos la autoridad, el gobierno, el mando, el control, que nuestra voluntad reina, pero no es así. Uno solo reina y está sentado en el trono, y es Dios. Dios es el único que está allí y gobierna todo el universo, toda la creación, gobierna el tiempo, la historia y todo lo que sucede en él, aún respecto a nuestra propia vida. Todo tiene bajo control. Las Escrituras declaran esto en 1 Crónicas 29:11. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. Tú gobiernas sobre todo, Dios. Así que la soberanía de Dios significa que Él sigue siendo la máxima autoridad. Esto nunca ha cambiado ni va a cambiar. Él está al mando. Y esta es la verdad que debe traer estabilidad a nuestra vida, aún en medio de un mundo convulsionado, oscuro, turbulento, agresivo, incierto, hostil, como usted y yo sabemos que es, ¿verdad? Miren, una de las señales de madurez emocional y espiritual en la vida de los cristianos es aceptar esta realidad. No somos Dios, no podemos controlar todo lo que sucede en la vida. La fe madura aprende a enfocarse con confianza en aquello de lo que Dios nos ha hecho responsables, nuestras propias decisiones, actitudes y comportamientos, y a aceptar en paz y sin ansiedad las cosas que están fuera de nuestro control. Señor, frente a esto yo no puedo hacer nada, apenas soy un ser humano, pero vos sí tenés todo en control, así que haya paz en mi corazón frente a esta circunstancia. Bueno, esta verdad de que Él está en control de todo implica al menos tres enseñanzas muy breves para nuestra vida. Mire, porque Dios tiene el control, sus planes deben establecer mis planes. Normalmente cada fin de año, el inicio de un nuevo año invita, ¿no es cierto?, a un repaso y a una planificación y establecer metas y propósitos. Bueno, no está mal, planificar es sabio, ¿no es cierto? Las Escrituras, la Biblia dice que efectivamente nos cabe la posibilidad de llevar a cabo planes, establecer planes y demás. Pero también la Biblia afirma que la soberanía de Dios nos recuerda que nuestros planes nunca son absolutos ni últimos, y no deben hacerse por nosotros mismos. Lo que nosotros debemos planear debe ser siempre guiado al cumplimiento de la voluntad y los propósitos de Dios para nosotros. No planes aparte de la voluntad y los propósitos de Dios para nosotros. ¿Por qué? Y porque Él es el omnisciente, el que tiene toda la sabiduría, lo conoce todo y tiene lo mejor para usted y para mí. Así que los planes que vamos a llevar a cabo siempre deben derivarse de su voluntad y responder a sus propósitos. Che, ¿por qué estás planeando eso? Bueno, porque Dios me ha revelado que estos son sus planes, me va a guiar hacia esto, entonces yo decido, voy a hacer esto. Listo. Un ejemplo cualquiera. Che, ¿por qué haces esto? Bueno, Dios me llamó a ser pastor en el futuro, Él sabrá cuándo, pero mientras tanto yo he decidido hacer los planes de capacitarme en teología o en algunas herramientas ministeriales para estar preparado para el momento en que Él diga, ahora ejerce. Ah, ¿vio? Esos son buenos planes, acorde a los planes y a los propósitos de Dios. Bueno, la Biblia dice, debemos hacer planes confiando en que Dios nos dirija. Si lo dejo afuera a Dios, bueno, así van a ser los planes. Como sucede habitualmente cuando lo practicamos, no duran demasiado. Dios, son planes casi condenados al fracaso. Así que tomamos decisiones reales, pero no controlamos los resultados. Dios sí, Él es el que produce el fruto. Y esa verdad no hace innecesaria la planificación, al contrario, la hace humilde. Voy a planificar, pero Señor, guíame para que no me aparte del cumplimiento de tus propósitos y de tu voluntad. Bueno, esto se aplica perfectamente a la costumbre moderna casi de declarar o decretar cosas como si debieran producirse solo porque las declaramos o afirmamos. seamos cuidadosos, esté atento. Hay muchos siempre en las redes sociales que seguro usted contacta, consulta, y muchos declaran o afirman cosas o decretan cosas por allí. Quiero decirle, eso raya con el pensamiento mágico. No es bíblico. Es una presunción arrogante porque casi se está ordenando a Dios hacer tal o cual cosa. Incluso con aquello que no está en responsabilidad de nuestro control. Pero en todo caso recordemos que usted y yo somos barro en manos del alfarero. Y el barro no decreta, no ordena, ni discute con el alfarero. El barro es barro y solamente obedece y se sujeta y se somete a la voluntad del hacedor. Nada más. ¿O usted vio lo contrario, que el barro le ordena y le decreta al hacedor, hace esto en el nombre de Jesús? No, no, no funciona así. Mire, déjeme darle breves ejemplos bíblicos, yo quiero. Jesús, en ese texto que hablábamos recién, de la tormenta, le dijo a los discípulos, vayan a la otra orilla. Imagínese que la Biblia podría haber agregado que uno de los discípulos dijo, esperen, antes de subir a la barca, yo declaro ahora en el nombre de Jesús Todopoderoso, el Santo de Israel, que tendremos una travesía placentera. Y declara, como se declaran tantas otras cosas, ¿verdad? Y decreta, vamos a tener un viaje fenomenal. Una tremenda tormenta que puso en riesgo de vida a los discípulos, que terminaron pidiendo ayuda a Jesús, salvanos porque nos morimos todos. ¿Entiende? No hay cosas que no controlamos ni dominamos. Tengamos mucho cuidado en las expresiones. Mire, Santiago 4 dice de esta manera, Santiago, el libro de Santiago, la epístola de Santiago, el hermano de Jesús, dice, escúchenme ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad, allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. Decretan, declaran, vamos a hacer esto. La Biblia dice esto, ¿eh? ¿Cómo pueden hablar así? Cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana, su vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Más bien debieran decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No decreto, en todo caso, si Dios quiere y está en su voluntad, que sea de esta manera. Pero no le ordeno a Dios, che, hacelo así, y ahora yo ordeno que va a suceder esto, y ordeno y declaro aquello otro. ¡Wow! Seamos cuidadosos. Porque Él tiene el control, no nosotros. Ni siquiera tenemos el control de la mano de Dios para que haga aquello que nosotros le vamos a pedir hacer en la declaración. Luego, porque Dios tiene el control, mis problemas, los suyos, tienen un propósito. Cuando surgen problemas en la vida, nuestro primer instinto suele ser eliminarlos lo antes posible. Claro, a nadie nos gusta atravesar adversidades. Y rápidamente intentamos soluciones, las que fueren, arreglos, explicaciones, etcétera, sacarnos de encima la cuestión. Así que tratamos de controlar y evitar, ¿qué cosa? La incertidumbre y el temor que nos generan estas situaciones. Pero la sabiduría y la soberanía de Dios nos invita a ver los problemas de otra manera. Si Dios no tuviera el control y nuestras dificultades serían casualidades y sin sentido. Pero en nuestra vida todo tiene sentido. Porque Dios es soberano. Los problemas nunca son casuales. También forman parte de sus propósitos. Incluso cuando aún no vemos cómo, qué significa esto que me está pasando, qué propósito tiene. Así que la vida, su vida, no es una serie de eventos inconexos y casuales y aleatorios, casi como si fueran un sorteo, ¿no es cierto? No. La historia, y la historia suya también, avanza siempre hacia algún lugar. Dios está obrando, cumpliendo su voluntad, tiene el control. No solo a través de los momentos que elegiríamos, sino también a través de presiones, de circunstancias adversas, de ciertas luchas que, claro, preferiríamos evitar. Esas experiencias inesperadas y sorpresivas. Bueno, detrás de todo eso sigue estando Dios, porque Él tiene el control de todo. Y algún propósito hay, y yo puedo no verlo, no entenderlo, no conocerlo, al menos todavía, pero Dios sí, porque Él tiene todo bajo control. Así que la vida siempre también trae desafíos que no planificamos ni programamos. ¿Quién va a programar meterse en un lío, en un problema, en un roce relacional? El conflicto, la adversidad y la decepción pueden hacernos cuestionar si nos hemos salido. ¿Será que entonces estoy haciendo algo mal? ¿Por qué me pasa esto? Si yo creo que no he pecado, ¿habrá algo oculto en mi vida? ¿Seré culpable de algo? Entonces empezamos a cavilar en estos aspectos y no nos damos cuenta que la soberanía de Dios también nos asegura que las dificultades y las luchas que usted y yo enfrentamos no significan un desvío de sus propósitos. Las luchas y los problemas no significan necesariamente que usted haya cometido un error u ofendido a Dios. Él usa los problemas para moldear nuestro carácter, para refinar nuestras prioridades, para mejorar nuestra vida, para profundizar nuestra dependencia de Él. Saber que Dios tiene el control no minimiza el dolor de los problemas, pero sí les da significado. No tenemos que comprender cada dificultad para confiar en que Dios obra a través de ello también. En sus manos, incluso los problemas se convierten en parte de cómo nos forma y nos moldea mientras nos sigue guiando a la eternidad. Por último, porque Dios tiene el control, tus oraciones producen un impacto. Que usted está aquí cada miércoles y viene a orar, y qué bueno eso, que toda la comunidad venga y ore a Dios. Tiene este propósito. Tus oraciones, si tu confianza está puesta en que Dios tiene el control de todo, entonces tus oraciones causan un impacto. Un impacto. No son en vano, no son solo deseos, expresiones, bonitas. No, causan un impacto. Cuando creemos que Dios realmente tiene el control, la oración se convierte en algo más que un último recurso. No me queda otra, bueno, ahora le pido a Dios, porque entonces ¿a quién le voy a pedir? Ahora la oración se convierte en nuestra primera respuesta. La oración importa no por nuestras palabras o persistencia, sino porque están dirigidas a quien gobierna con toda autoridad y poder el universo. A Él están dirigidas las oraciones. No busque sorprender a Dios con palabras bonitas y elocuentes, pero vacías de corazón. Exprésese con humildad, con sencillez, pero de todo corazón. Esa oración causa un impacto terrible porque está dirigida, está puesta la confianza en aquel que reina por los siglos de los siglos. Así que la soberanía y el control de Dios no hace que la oración sea innecesaria. Ah, si Él tiene control de esto, ¿para qué voy a orar? No, al contrario, le da sentido a nuestras oraciones. Él nos invita a presentarle nuestras preocupaciones, nuestras necesidades y esperanzas, porque Él ya está obrando y decide involucrarnos en esa obra que está haciendo. Así que la oración siempre es una de las maneras en que Dios alinea nuestros corazones con lo que Él está haciendo en el mundo y en nuestra propia vida también. A menudo oramos por cosas que no podemos arreglar, cambiar o comprender del todo, ¿no es cierto? Oramos para que Dios cambie a las personas, como decíamos, sobre todo aquellos cuyas vidas y actitudes nos afectan y nos incomodan, ¿no es cierto? Oramos para que Dios arregle las circunstancias que nos desafían porque no tenemos paciencia ni comprensión. Ah, Señor, cambia todo esto y cambia a estas personas. Confiar en la soberanía de Dios nos recuerda que la oración nunca es en vano, al contrario, nos pone en sintonía con aquel que ya está en acción. Y eso en todo caso siempre produce paz en aquel que ora de esta manera, con esta confianza. Eso trae paz, trae serenidad, trae quietud a la mente, al corazón, a nuestro ser. Nos trae seguridad, nos trae fortaleza, nos trae esperanza. Mire, cosas tan importantes y valiosas también en este tiempo. Así que a medida que transcurre el año, muchas cosas seguirán siendo inciertas. Mañana va a llover. No, yo decreto que mañana es un día genial. Los planes pueden cambiar, se ajustan, en algunos casos sobre la marcha. van a surgir algún tipo de problemas. El futuro lo tiene Dios en sus manos. Lo único en lo que podemos confiar y que nunca ha cambiado ni ha de cambiar es que Dios tiene el control. Él reina, Él gobierna, Él tiene toda autoridad, todo el poder, Él es soberano. Nadie doblega su voluntad, nada. Así que allí debe estar nuestra confianza, nuestra estabilidad, nuestra seguridad. Sobre todo cuando usted y yo atravesemos por circunstancias que se presentan impredecibles, complejas, difíciles, pero no está solo atravesándolas, Él está allí y Él tiene el control. Y Él va a controlar la tormenta, la magnitud de la tormenta, el tiempo de la tormenta, pero siempre luego aparece nuevamente un sol, un cielo despejado con el cual bendecir nuevamente tu vida, porque Él tiene el control. Él cuida de ti, Él va delante tuyo siempre, Él es fiel. Por tanto, adoremos al Rey de Reyes, alabemos su santo nombre y démosle gracias por su gracia y su misericordia. ¿Por qué? Porque Él está al mando, porque Él gobierna y tiene el control, porque Él es todopoderoso y reina. Y porque tu vida, nuestra vida, está en sus manos. Así que, ¿cómo no tener esta actitud en nuestro corazón para exaltarle y alabarle? ¿Usted podría decir amén a eso? Tengamos una oración, vamos a finalizar en este tiempo. Saludamos también a quienes han participado de la transmisión y de igual manera les queremos bendecir en el nombre del Señor y hacerles saber que siempre estamos aquí dispuestos a recibirles personalmente, a gozarnos con su presencia aquí, a poder darle un abrazo de manera física, real también. Por lo pronto le abrazamos a la distancia en el amor del Señor para que su vida y toda su casa sean bendecidos. Y oramos entonces ahora también. Señor, gracias por este tiempo, esta oportunidad. Gracias por hacernos pensar nuevamente y reflexionar en el sentido que tiene la expresión que Dios está en control de todo. Señor, hemos visto solo alguna de las cosas, de las implicancias que esto debiera tener en nuestra vida, en la vida de aquellos que ya te conocemos, Señor, que somos tuyos. Así que permití que esto no sea solo una expresión verbal, externa, sino que esto tenga un profundo fundamento espiritual en nuestra vida, traducido, entre otras cosas, en esto que hoy nos has recordado también. Señor, te bendecimos, ¿cómo no hacerlo? Efectivamente, tu reina se está sentado en el trono. Señor, por eso nos postramos delante de tu presencia, con toda humildad, en humillación, en reconocimiento de ese señorío, en sujeción a ese señorío y ese gobierno, Señor, que sea pleno, completo sobre nuestra vida, todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, Señor, nuestras palabras sean todas dirigidas por ti, Señor, queden sujetas a ese tu señorío, Señor. Bendito sea tu nombre, gracias, siempre estás velando por nosotros, por cada uno de los que está aquí, Señor. Tanto más si es que alguno de los que está aquí está atravesando algún tiempo de adversidad, de lucha, de problema, de dificultad. Y quizás, Señor, ya se ha levantado cierto temor, ansiedad, incertidumbre. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú puedas obrar, que tú obres en esa vida, en ese corazón. Señor, que reveles ese señorío, esa grandeza, ese poder y esa autoridad que tú tienes. Señor, que eso produzca un cambio y nace la paz, nace la confianza, la quietud. Señor, sientan ellos que tú los abrazas, que los guardas, que los cuidas. Que ellos también entonces perciban que vos tenés el control de todo, para que eso traiga seguridad a sus vidas, en tanto vos estás obrando la victoria a su favor. Señor, que así sea en la experiencia de todos y cada uno de nosotros, que podamos seguir creciendo y madurando en nuestra fe, en nuestro andar en Cristo, en el Espíritu, y esta sea una de las maneras en que Él también lo hagamos. Toda la gloria, toda la honra, y todo el honor, así como leímos en tu palabra y así como hemos cantado, sea cada día de nuestra vida.